Si te marchas muy lejos. acordar. Adorar.

nadie sepa que no me quieres. Mejor vete retirando, no vuelvas más. Que tienes el alma negra, que tienes el alma negra, y ya no lo dudo. Que soy un simple juguete, también lo sé. ¿Y qué piensas en largarte? Ya no me importa. Al cabo, mujeres sobran, ¿pa' qué volver? Fuerza, mi amor fingido. Tampoco quiero engañarte, piénsalo ya. Ahora sigue tu rumbo, yo sigo el mío. Y que un día un mal cariño te pague mal. Que tienes el alma negra, que tienes el alma negra, y ya no lo dudo. Que soy un simple juguete, también lo sé. ¿Y qué piensas en largarte? Ya no me importa. Al cabo, mujeres sobran, ¿pa' qué volver? Yeah. regreses muy pronto. Vale más que regreses conmigo, porque yo ya no puedo aguantarme estas ansias de estar yo contigo. Vale más que regreses muy pronto, porque no me daré por vencido. Seré terco por querer buscarte, seré terco por querer buscarte. En el mundo sin ti estoy perdido. Vale más que regreses muy pronto, yo sin ti ya no puedo vivir, porque no hace el orgullo un lado y me dejes tu amor yo sentir. Ya no me hagas que yo ande penando, compadécete un poco de mí. Es por eso que quiero que vuelvas y que borres todo mi sufrir. Más que regreses muy pronto, porque no me daré por vencido. Seré terco por querer buscarte, seré terco por querer buscarte. En el mundo sin ti estoy perdido. Vale más que regreses muy pronto, yo sin ti no puedo vivir, porque no hacer el orgullo un lado y me dejes tu amor yo sentir. Ya no me hagas que yo ande penando, compadécete un poco de mí. Es por eso que quiero que vuelvas y que borres todo mi sufrimiento. Ser dueño de tu corazón. Quisiera sentir tu cuerpo junto al mío y que me dijeras: te extraño, mi amor. Si pudiera hablarte y acariciarte, con mi alma darte todo mi amor. Quiero escucharte, tus labios rojos, decirte quiero y te extraño, mi amor. Ser dueño de tu corazón. Quisiera sentir tu cuerpo junto al mío y que me dijeras: te extraño, mi amor. Quisiera ser dueño de tus pensamientos. Quisiera un día volver.